pero otro de los temas principales de nuestro programa de hoy va a ser saber qué sucedió con el hijo de Félix Díaz. Ustedes saben que habitualmente les contamos situaciones que sufre la familia de Félix, y que la verdad que nos parece que esta es una más de esas, ¿no? De esas situaciones raras que vive el Jarache de la comunidad La Primavera de la etnia Qom, que en realidad su hijo fue golpeado, sufrió una feroz golpiza, y además las fotos eran muy fuertes, ¿no? Y circularon por las redes sociales. Así que vamos a ver si nos podemos enganchar y si podemos tomar contacto con Félix. A ver, Félix, si nos estás escuchando. Félix, ¿qué tal? Bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Félix? Apenas escucho. Apenas. Bueno, te vamos a subir un poquito el retorno para que nos puedas escuchar un poquito mejor. ¿Ahí va un poco mejor? Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a ir mejorando la comunicación durante la llamada, Félix, para que nos vayas escuchando mejor. Félix, sí. ¿Qué pasó con tu hijo? Bueno, mi hijo ya está acá en mi casa. Ya le dieron de alta, así que estamos por lo menos tranquilos. Pero sufrió una golpiza que vos, hacer responsable de esto a todas las cosas que le vienen pasando a la comunidad, o fue, como dijo algún funcionario allí de Formosa, un hecho social vinculado al consumo de alcohol? La verdad que para nosotros lo estamos atribuyendo al gobierno de la provincia, que genera esta interna, porque está financiando actividades política contra mí. Entonces esa financiación tiene que ver con un funcionario provincial. Entonces el gobierno no quiere aceptar esa acusación porque sabe que lo están haciendo muy mal y está saliendo muy caro lo que hace, porque tenemos muchas pruebas para demostrar eso. O sea, vos lo que estás diciendo, Félix, es que concretamente este grupo de personas que atacó no solamente a tu hijo, a Abelardo Díaz, sino también a Carlos Sosa, la noche del viernes, fue directamente enviada por el gobierno de la provincia. Sí, porque hay punteros políticos indígenas que están metidos en este lío. Lo de Carlos Sosa no sé, pero el de mi hijo sí. Lo de tu hijo sí, concretamente. Porque vos acusás... el de Carlos Sosa pasó en otro lado, no es el mismo lugar donde le golpearon a mi hijo. O sea, fueron dos hechos diferentes. Sí, así es. Está. Y esta intención de romper a la comunidad, vos lo ves claramente, digamos, de dividirlos para reinar. Porque siempre fue así desde el principio de mi liderazgo en el año 2011. Se trabajó siempre contra mí, porque el gobierno de la provincia, cuando se inició la campaña de elección entre nosotros, la comunidad, el gobierno tenía un candidato, que es Cristina Sanabria, y el gobierno financió a Cristina Sanabria, repartió colchones, dinero, mercadería, chapa, obras sociales, pensiones provinciales al instante. Y el mismo ministro de gobierno trabajaba esa noche con Cristina Sanabria. Uh-huh. Y no logró lo que quisieron hacerlo, porque la comunidad lo decidió apoyarme, y creo que eso fue el golpe fuerte que se hizo contra el gobierno de la provincia, porque veníamos así sufriendo las persecuciones, pero el argumento que se usaba es de que yo no era líder, no tenía gente, y que yo era un tipo amargado que decía las cosas sin fundamento y que no tenía respaldo mayoritario de la comunidad. Pero se demostró esa decisión que la comunidad hizo. Después de eso, el gobierno de la provincia no quiere reconocer esa elección que se hizo. Sin embargo, ellos tuvieron participación en esto, A Cristina Zanabria le dieron una camioneta 4x4 y otros indígenas le dieron moto, le dieron recurso económico y bueno, y lo han logrado, y esta vez se metieron con los pastores de la iglesia evangélica acá en la comunidad y lo están haciendo lo mismo, están financiando actividades religiosas. Y dentro de esta actividad religiosa está la presión de los pastores. Si no luchan, si pierde el gobierno, ellos no van a decidir la construcción de las iglesias evangélicas. Lo que están intentando hacer a través de la iglesia evangélica sobre la comunidad, ¿cuál es la intención? Y la intención es dividir a la gente para que no siga reclamando, o sea, no tengamos fuerza de seguir reclamando el tema de la devolución del territorio. O sea que es el objetivo central de la lucha. El tema de recuperación del territorio. Los pastores intentan aplacar los ánimos, convencer a la gente de que se quede tranquila, de que no luche, sí. De que no... Sí, así es. Así es. Félix, por si alguna persona pudiera estar escuchándonos y no supiera quién sos, y no supiera todo esto de lo que nosotros lamentablemente hablamos tan seguido, ¿no? Porque nosotros lamentablemente nos tenemos que comunicar con vos cada vez más seguido para contar cosas que a ustedes les suceden. ¿Podrías contarnos alguno de estos hechos que te vienen sucediendo desde que ocupás este lugar de liderazgo en la comunidad? Sí, la verdad que yo empecé en el año 2000 en esta lucha, pero como integrante de la comunidad, preocupado por lo que estaba pasando. Y empecé a trabajar así fuertemente en el año 2007, 2008, y el golpe fuerte que hemos recibido fue en el año 2010, cuando recibimos la represión brutal de la provincia a través de la policía provincial, avalado por un juez de la ciudad de Clorinda, el doctor Mauriño, y también apoyado por el gobierno de la provincia. Y desde ahí empezamos a generar como concientización a la sociedad sobre el padecimiento que sufríamos durante esos tiempos, y la sociedad se enteró después cuando fuimos a acampar en la 9 de julio y Avenida de Mayo en Capital Federal. Estuvimos casi 4 meses o 5 meses acampando, acompañado con la huelga de hambre, corte de la avenida 9 de julio, que fue para nosotros histórico. Y luego de eso, el primer pedido que hace la comunidad era el tema de superar el tema del doble comando, porque el gobierno de la provincia siempre decía de que nosotros no teníamos gente, no teníamos respaldo de la comunidad, pero nosotros inventábamos números. Entonces la comunidad decía, bueno, si es así, que el gobierno nos permita elegir a nuestros representantes y nosotros vamos a decidir. Y a partir de ahí se trabajó haciendo empadronar a la gente para que puedan participar en esta elección en el mes de junio del 2011, y se hizo eso, y la comunidad me eligieron a mí. Yo no hice ni siquiera campaña, le prometí nada a la gente, y ellos mismos confiaron en mí porque saben que soy una persona responsable y me considero honesta en esta actividad del liderazgo. Por esa razón, sin poner ni un peso ni hacer campaña, pero la misma comunidad trabajó para mi liderazgo. Entonces el gobierno de la provincia le dolió muchísimo porque se embarraron los ministros, los diputados, los intendentes de la zona, de la región, Clorinda, Laguna Nainec, Siete Palmas, Laguna Blanca, Buenavista, trabajaron a favor del candidato oficialista. Y no han logrado quebrar la unidad, porque la lucha era el tema de la recuperación de las tierras, y todos estaban de acuerdo de que el gobierno despojó el territorio en el año 2007. Entonces, a partir de ahí, nunca tuvieron entrada a la comunidad. Entonces ahí como se enterraron los dirigentes políticos de la comunidad, ya no tenía más fuerza, no tenía más gente, y empezaron a trabajar, usaron la policía, nos reprimían, nos perseguían, y después superamos ese obstáculo en contra de la policía, y después se metieron los criollos de la zona, también denunciábamos, y después se superó, y después que no logró detener la unidad, entonces se metieron con los jóvenes, ¿no? Jóvenes que juegan el deporte. Entonces el gobierno usa la necesidad de la gente para poder manipular la voluntad de la comunidad, y no lograron con los jóvenes. Y después, recientemente, el 20 de abril, se metieron con las iglesias evangélicas. Uh-huh. Y de ahí se encontró, parece que, la debilidad de la gente, porque los pastores, lo que están con el gobierno son punteros políticos. Y uno de esos está un primo mío, que se llama Martín Díaz, es el que coordinaba la organización de Unión de Pastores, que fue conformada por este funcionario provincial, licenciado, no sé si es licenciado o no sé qué oficio tendrá, Hugo Arrúa, que es el administrador del Instituto de Previsión Social de la provincia, conjuntamente con su mujer, la doctora Elizabeth Obregoso, que trabajaron y conformaron esta organización. Félix, estamos charlando, por si recién llegás, con Félix Díaz, el jaraye de la comunidad La Primavera de la etnia Com. Sorprende, escuchar que la metodología para doblegar a los pueblos originarios sea la misma que hace más de 500 años, ¿no? Otra vez quizás la necesidad espiritual, la novedad, en este caso encarnado con los ritos evangélicos, en aquel momento con la iglesia católica, sean elementos de dominación y utilizados para doblegar a un pueblo. Félix, no contaste muchos casos, tampoco entre esos casos que no contaste, está bueno recordar que, entre otras cosas, tuviste un accidente extraño en una ruta mientras ibas con tu moto, en el que salvaste tu vida, por fortuna nada más. La verdad, eso no fue la primera vez que me pasa esto, sino que en el año 2007 también me atropellaron, pero en ese momento no era conocido por la sociedad, porque era un desconocido. Me embistió un auto verde. Cuando yo denuncié eso en la comisaría de Laguna Blanca, ellos pedían testigos, número del auto, chapa, que cuántas personas eran, y si podría conseguir un testigo para que avale mi denuncia. Entonces todo esos requisitos me dejó mal, porque no tenía testigo, ni tampoco tenía la marca del auto, solamente era un color verde oscuro. Y bueno, quedó en la nada. Recibieron, pero era una exposición, no era una denuncia. Me aceptaron, pero era una exposición, que tampoco yo no entendía cómo hacer una denuncia. Uh-huh. Y muchas veces nosotros creíamos que ir a la comisaría, ya estábamos haciendo una denuncia, y la policía nos hacen una exposición, no una denuncia. Y después, con el correr del tiempo, uno aprende la metodología y también la forma de denunciar los delitos que uno sufre. Pero perdimos muchas cosas que no pudimos denunciar porque no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, en el año 2008... también atacaron a mi familia, le mataron un caballo a mi hijo Abelardo, a 3 metros de la casita que teníamos, y ellos enterraron ahí, en el mismo lugar, porque no podían arrastrar, porque eran chicos todavía. Uh-huh. Y el animal lo enterraron atrás de mi casa, y fue golpeado por la policía de la provincia. Todos estos hechos Y luego de eso, la represión de del día 23 de noviembre, el comisario general, el comisario Muñiz, daba una orden que decía: no le dejen escapar a Félix, mátenlo a Félix, no lo dejen escapar. Entonces ese mensaje la mayoría de los manifestantes escucharon y tuvieron, el hermano Roberto López, que fue asesinado en ese momento, me dijo: Félix, escapate, hermano, porque si te llegan a agarrar, perdemos la lucha. Es mejor que te escape para que la lucha pueda continuar. Nosotros nos encargaremos de entretener a la policía y que puedas correr a tu casa. ¿Eso te dijo Roberto el día que lo asesinaron? Antes de lo que le matara. Y yo retrocedí y fui rodeado por jóvenes para que me pudiera alejar del lugar de la represión. Bueno, de hecho, tuviste varios días oculto en el monte, ¿no? Sí, entonces desde ahí me fui a esconder en el monte, y ahí donde quemaron nuestras casas con todas nuestras cosas, ropas, mesa, silla, bicicleta, DNI, todo, y nos quedamos solamente lo que teníamos puesto. Entonces, yo creo que estos intentos de eliminarme siempre estaba latente, y no teníamos nunca buena relación con la justicia formoseña, ni con el gobierno, ni con la policía, con ningún organismo provincial, y esto nos generó muchísima tristeza. Y durante estos procesos, creo que cuando se hizo visible esta lucha, cuando nos instalamos en la capital federal, y ahí recién la sociedad nos conocen, y muchos de los militantes sociales decían: nunca creí que existe pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la historia en las escuelas donde nos vamos dice: los indios pescaban, cazaban, recolectaban, vivían, y es como una historia que ya no existe más indígena. Entonces muchos de los jóvenes decían que le daba bronca de que las escuelas le enseñaban esa historia, que los indígenas no tenían ropa, eran salvajes, vagos, asesinos, montones de fundamentos para decir que el indio no era un ser humano. Lo que nos han enseñado es como parte de la naturaleza, como animal. Y cuando después hemos hecho visible esta existencia, el gobierno de la provincia trabajó para confundir a la ciudadanía, pero era muy fuerte nuestra lucha, porque éramos recién como hemos sido visibles, y ha sido siempre dura la lucha. Porque yo durante estos tiempos de lucha he perdido 2 hijos por falta de asistencia médica. Perdí muchas cosas, perdí muchos, o sea, no tanto, pero lo poco que tenía, perdía. Y estos últimos tiempos tengo problemas con la justicia, porque me imputan de que tengo una causa penal por usurpación, por resistencia a autoridad, daños y perjuicios a una propiedad privada, y también ideólogo intelectual de la muerte de Roberto López y del policía Ever Falcón, y también ideólogo intelectual de todas las resistencias de los pueblos indígenas en cuanto al corte de ruta. La verdad que es una situación que para mí es incómoda, vivir esta situación, y hasta ahora tengo la causa penal por usurpación, este mismo lugar donde yo nací, donde mis padres vivieron, y están enterrados sus cuerpos en este territorio, y aún así me consideran como usurpador de esta tierra que ha sido ancestral en nuestra comunidad. Félix, para tratar estamos charlando con Félix Díaz, de la comunidad La Primavera de la etnia Qom. para tratar de entender un poco por qué tantos ataques contra tu persona, tantas acusaciones, tanto dolor sobre ustedes, ¿cómo, contanos qué, cuál es la lucha, qué, cómo querrías que viva tu comunidad, Félix? Yo empecé esto en el año 2000, cuando aprendí que existe derechos indígenas, porque el que más nos instruyó a conocer nuestra herramienta jurídica fue este hombre, Abel González, que es el actual ministro de Justicia y Trabajo de la provincia de Formosa. Es el que nos enseñó de que el derecho indígena no se negocia y que la vida también no tiene precio, porque él era un hombre que es opositor a los gobiernos, porque decía que era injusto que los indígenas viven de esta manera, porque ustedes son originarios, tienen todo el derecho de que tengan respeto, dignidad, y toda esta lucha que él nos acompañó, nos enseñó, y ahora es el peor enemigo de los indígenas. Él no quiere que los indígenas se manejen autónomamente, de administrar sus organizaciones, administrar su recurso natural, su territorio. Él es opositor a estas herramientas jurídicas que hemos logrado a través de la misma lucha de los pueblos indígenas en el año 84, cuando se creó la ley 426, ley integral del aborigen de la provincia de Formosa, y en el año 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional Argentina, y ahí se incorpora el derecho indígena en el artículo 75, inciso 17, y desde ahí nos dimos cuenta de que hay herramientas jurídicas como para poder defender nuestra identidad, y también sabíamos que esa ley, o sea, esta Constitución establece las garantías de que las tierras indígenas no se puede enajenar, no se puede transferir, no se puede arrendar, no se puede transferir a otras personas. Las tierras indígenas son inembargables. Entonces, esas garantías que está establecida en la Constitución Nacional, el gobierno de Formosa viola esa ley. ¿Por qué? Porque despoja un territorio que ha sido ancestral a través de un decreto del año 40, fue ratificado en el 52, en el 63, en el 77, siempre la misma cantidad de 5.000 hectáreas. Entonces este gobierno de Formosa lo que trata es comprar al cacique Zanahoria, que es el descendiente del cacique Trifón Zanahoria, donde él consigue esta tierra con el apoyo de la comunidad en el año 36. Estamos charlando con Félix Díaz. Félix, a través de las redes sociales, mucha gente te hace llegar sus saludos. Celeste dice: qué claridad que tiene Félix, abrazo y fuerza. Jorge Garaventa dice: terrible, pero a la vez maravilloso escuchar a Félix desde nuestra casa. Y Norman Flores muestra una preocupación por algo que nosotros justamente queremos preguntarte para cerrar la nota, agradeciéndote esta larga charla que hemos mantenido aquí en La Retaguardia, que tiene que ver con unas declaraciones que entendemos que le hiciste a la gente, a los amigos de FM Moreno, de por aquí, en las que habrías manifestado como cierto cansancio y hasta la idea de dar como un paso al costado como referencia para, digamos, de alguna manera por el bien de la comunidad. ¿Es así? ¿Se entendió mal? Sí, así es. Yo dije eso y sigo sosteniendo, porque ¿sabe por qué hago esto, señores? Oyentes, amigos, militantes sociales, es porque es injusto que yo estoy dando mi vida por esta causa, que es una causa de todo el pueblo originario, quizás de América, y estoy sufriendo necesidades económicas, necesidades de todo tipo, y después de todo esto, lo que yo estoy haciendo, estoy sufriendo como una presión enorme de mi comunidad. La firma de los pastores fue un golpe muy bajo que me tiró al suelo, y después que mi hijo casi lo matan. Entonces, ¿qué confianza puedo tener a mi gente? Si él no me respalda, ¿para qué seguir esta lucha? Y voy a estar muriendo de hambre y yo estoy sacrificándome por el bien de todo. Por esa razón yo le dejo a consideración de la comunidad. Si la comunidad quiere que yo siga como su líder, bueno, que se organicen, que se manifiesten y que me respalden y que no me dejen solo y que no me maten, que no maten a mis hijos, que ellos sean los guardianes, porque no tengo el respaldo de la justicia, no tengo el respaldo de ningún gobierno. La única esperanza que puede ser seguridad física en mi familia es mis hermanos. Si mis hermanos no me acompañan, es muy peligroso para mí, porque no tengo recursos. Muchas veces no tengo ni siquiera hierbas para tomar mate. A veces no tengo ni para comer. Y yo estoy sacrificando a mi familia, estoy dando sacrificio a mis hijos por defender algo que nos corresponde a todos. El caso del reclamo de la devolución de las tierras. Entonces estoy muy, muy destrozado porque no encuentro la salida de esto, porque no es solamente contra la persecución del gobierno, sino hay otras cosas que a mí me dificulta el tema de los recursos económicos, que no cuento. Vivo en un rancho precario que no me da seguridad. Si los hermanos no cuidan a mi familia y no cuidan, no puedo abandonar mis hijos, porque yo viajo mucho para instalar el tema indígena en cualquier parte donde yo viajo, porque yo quiero que sea visible esta lucha para que todos nos comprometamos y hagamos algo entre todos para cambiar esta historia, que sea una Argentina para todos, no para mí solo. Porque si en el día de mañana dejo de existir y que mis hijos estén garantizados, que sus tierras no se siga despojando, que no se siga haciendo como se quiere, los gobiernos tienen la responsabilidad enorme de garantizar la aplicación de estos derechos constitucionales ya consagrados, que ellos se encarguen de ejecutar, de poner en aplicación estos derechos, porque son derechos ganados de los mismos pueblos indígenas. Así que el territorio que nosotros estamos ocupando no es por generosidad del Estado, sino por la misma lucha de los pueblos indígenas hace muchísimos años. Y ahora estamos perdiendo por un gobierno que dio una solución, despojó 1.300 hectáreas como si nada, como si fuera que no vivimos acá. Nunca consultó, nunca ni siquiera nos convocó a ver si estamos de acuerdo o no. El Parque Nacional que usurpa nuestras tierras, Universidad Nacional que se instaló así con una fuerza policial, prohibiendo el ingreso a las comunidades indígenas para poder buscar leña, porque nosotros no usamos gas, seguimos usando leña, y ahora no tenemos leña, no tenemos donde pescar, o sea, nos aíslan, porque nos aplican leyes contrarias a la pauta cultural nuestra. Félix, disculpame que te interrumpa, pero me quedé colgado de esta decisión tuya de someter tu continuidad como referencia a la comunidad. ¿Cómo se resuelve esto en la práctica? ¿Que la comunidad se reúne en asamblea? ¿Cómo vas a testear si la gente vuelve a respaldarte o no? Porque no es, yo recibo mucho respaldo desde afuera, muchísimo, pero no es la sociedad la que tiene que definir esto, porque los amigos de Buenos Aires no van a venir todo el tiempo a vivir conmigo, a cuidar. Lo que tiene que fortalecer la lucha son mis hermanos. Sí, vos necesitas además que tu comunidad te acompañe en esta lucha para que tus hijos estén seguros, por ejemplo, cuando vos no estás. Puede estar tranquilo, porque no tenemos respaldo garantizado. Está la gendarmería, pero no puede intervenir estos delitos comunes que ellos dicen, porque tiene que estar la policía, y la policía no puede intervenir esto porque dice que está la medida cautelar de la Comisión Interamericana. Entonces se deja esta zona como una zona liberada. Entonces, si el día viernes, o sea, el día sábado, tuve que estar corriendo en medio de la oscuridad buscando a mi hijo. Me desespera porque ya pasó el momento cuando le mataron a nuestro sobrino, así en medio de la comunidad. Después mataron a otro hermano en Laguna Nainec, fuera de la comunidad. También no se investigó, solamente dice, bueno, murió por borracho, murió por imprudencia. El gobierno sigue sosteniendo esa idea de que el indígena es un borracho, no le considera como ser humano, como si fuera que son los únicos indígenas que toman bebida alcohólica para poder justificar de que nosotros nos matamos. Sin embargo, el que promueve esto son los pastores de las iglesias evangélicas, que son punteros políticos. Félix, te agradecemos enormemente esta larga charla. Por supuesto que desde que ratificaste esto de que está en duda tu continuidad, digamos, en la lucha pública, entiendo que conociéndote no en la lucha cotidiana, pero sí en la exposición pública, se multiplicaron los mensajes de apoyo, pero también está claro que esto que vos decías recién, ¿no? Que además del apoyo de quienes estamos lejos pero cerca, pero de este modo, no más cerca que eso porque no podemos, no reemplaza ese apoyo que necesitas de la gente que la pelea día a día con todas esas necesidades. Lo máximo que podemos hacer desde aquí, además de escucharte y de hacer que tu voz se escuche en muchos otros rincones, es mandarte un abrazo, y eso es lo que queremos hacer ahora. Un gran abrazo y gracias. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Hemos charlado con Félix Díaz. Dijimos que le íbamos a poner onda, que eran malas noticias y que le íbamos a poner onda, y me parece que no vamos a poder.